sacaste de mi vida, fracasé. Me negué a la aventura en tu piel. No quise saber si tú me amabas. Y por miedo a lastimarte no te hablé. Me quedé con la espina que hoy me mata. Hace un día y medio que yo te busqué. Vi tu rostro en el Facebook y lloré. Eras como recordaba. En tu inbox te dije no te olvidé. Me contestaste que ya eras casada. Una puñalada más al corazón. Era una esperanza que se terminó. Me quedaré con la espinita de que no seas mía y de que no llegue a ser tu alegría y que encontraste a alguien que no seré. Me quedaré con la espinita de besar tus labios y no saber si es dulce o amargo. Con esa duda siempre viviré. Me quedaré. Si todo lo que un día soñé. Todo lo que un día soñé.